Ayer te vi llorar una vez más por ese tonto que te dejó, por ese idiota que te partió en dos pedazos el corazón. Te quise consolar y confesarte que también a mí me dolió, porque tú sabes muy bien que yo estoy de ti enamorado. Perdóname, querido amigo, yo sé muy bien que estás conmigo. Yo sé muy bien que tú me amas, pero no puedes ser correspondido. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el alma, y no es tan fácil cortarle las alas. En el amor no se manda, quisiera amarte como tú me amas, y yo también quisiera que me amaras, pero al destino no le da la gana. Tal vez mañana el corazón de los dos tenga una nueva esperanza. Tal vez mañana el amor ya no nos se la espalda. Te juro que me duele en el alma cada vez que te veo sufrir, saber que lloras solo por mí, por el amor que me tienes. Quisiera convencerme yo misma de empezar a quererte a ti, pero por más que vuelva a insistir, el corazón no lo entiende. Perdóname, cariño mío, yo solo quiero estar contigo. Yo sé muy bien que no me amas, pero quisiera ser correspondido. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el alma, y no es tan fácil cortarle las alas. En el amor no se manda, quisiera amarte como tú me amas, y yo también quisiera que me amaras, pero al destino no le da la gana. Tal vez mañana el corazón de los dos tenga una nueva esperanza. Tal vez mañana el amor ya no nos dé la espalda.